Una llum que somia amb un àngel groc. Soc poc en aigües termals. No sé si estoy triste porque ya no me quieres. Estoy triste porque ya no me quieres. O porque me quisiste. O porque me quisiste. O frágil entre todas las mujeres. O frágil entre todas las mujeres. No sé tampoco. No sé tampoco. Si de ti lo mejor es tu recuerdo. Si de ti lo mejor es tu recuerdo. Y si al adorarte fui cuerdo. Y si al adorarte fui cuerdo. Y si al olvidarte soy loco. Y si al olvidarte soy loco. Un suave desgano de todo amor invade el alma mía. De todo amor invade el alma mía. Qué grande, qué falaz. Era el océano en que nos internamos aquel día, los ojos en los ojos y la mano en la mano. Hoy siento que renace mi existencia como una sutil convalecencia. Llamas hoy que un suspiro apagaría. Déjame junto a la ventana, sorprender en el lampo que arde, los pensamientos de la tarde, las locuras de la mañana. Si estoy enfermo, llamaré a la hermana, a la hermanita azul y blanca y pura, cuya dulce vejez aún lo sana, tiene la grave y plácida mesura de señora Santa Ana. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford. Will be sworn in as president. Will be sworn at that in hour. President, in this office. In this office. Algunos son buenos chicos. No como esa puta. No fumar, no comer, no beber. Thank you. cabeza. ¿No quieres otra pastita? My friend Ball had gone to Zurich. He had established it there. He had founded a cabaret called the Cabaret Voltaire, which now is still very famous. Together with his wife and he had it. No le llamamos por eso, es inútil que probablemente fuera porque acababa de descubrir el carácter tan horrible y desagradable que tenías. No, no tengo las tácticas, en plan, si puedo algún momento los compra. No, que eres broma. De fet, sí, en tinc de muller per algun problema, però ja... No, les vaig fer, perquè hi ha un problema que no vaig fer. Sí, les vaig haver de retallar, sí. Les vaig retallar. Clar, i que si no vaig anar, i jo no sé si fer un tren gran, perquè ja ens vaig dir, a més, que no me l'han de les gràcies. Però, sí, les vaig fer. No, que jo quedava preparat, jo sé si em vaig fer un moment. No, però també, després de fora, dius, clar, no, però... Crec que tots són bastant diferents, per exemple, la Leo Dada, que els tenen posat i hem de fer tot. Però que són dues de les dues, i a la meva vista, ell, em pot trobar un moment, perquè si no, em pot estar tot anat. Els dos fills, doncs, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, dos fills, Ah, hi ha molta gent que pagaria. Ah. No, jo potser que pagaria més per fer-nos si venia la IA. Però no és per els menys cars, jo estic més cars, no, perquè... per aquest valia 6, perquè era 2, al principi, ara el puc complir en 4. Però... El Teatre de la Comèdia que patrocina la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha posat darrerament en escena una famosa obra de Shakespeare que duia vulgarment a la nostra llengua. En principi no hi havia la DSD. I ara finalment ja s'ha fet. Hem preguntat al Joan Tarn i ja l'ha enviat a un dels temes. Un del disc i dos temes i medi. I és la segona vegada. I la segona vegada van ser ells. Sembla que aquest any em deia, Maria, tenim un tema nou, no sé què. Ens ho hauria de sortir al mar allà, però fa com no sé, en pla que tu l'animis, no? I va, ja. I va ser la llista. Uf, això va ser superbola, perquè... I ell s'hi ha provat, la diu. Cómpratelo de una vez. Y ya que la hemos convencido, pediremos un metro más y yo me haré una chaqueta. Sarang, itu ya udang sa, jaku tuyo yo, 親に孝行ゆたしく知りて昔の詩人下地のかじかじ若の大物に人物さまざま今しみさりしが土地によってや下地腹立ち大いに勘違い怒りに任して親に愚痴し朝礼といさかい浅ましものさみにに海すみ金鉢うすりりおとるしものさみわぬんくろちになじいてあやさはいじりのつのちゃみそくちかりりいかんところやしこずこいよしけよしのぞましものさみさあさはや おややわがみのことなびばもとあそりる道はなしまじやとちちになるまで なるほどあんさみがだしのといさい親のごうにやおこよんでるあろにんじんまりて本心を失って親と生きて閉じか思いろと一畜少年よほど音よさ姉のもんのろあの四時から今おにん音が見浮きよさ顔に転うに大にあちまって口棒ガラガラ見はい口はいかちかかしてチロジの山にやとってなぎらりわじりがらにきっち落とさりあさましものさみやくとつのちゃ親にこうこうゆたしくしみさりさあさあいや 親の一味の土地なかいほかとこうこやなさなさきしごみこやびん一はなし Con el vals se mezcla Sergei Rachmaninoff. ¡Bravo, bravo, Anaclet! Estoy bien, Madame Alison. Ojalá te hubiera roto el cuello, imbécil. William, saca pájaro de fuego. La señora. Mason. En mi opinión, si un caballo se empeña en tirarse, acaba tirándose. Pero la mayor parte del tiempo están juguetones y les gusta divertirse. Por ejemplo, pájaro de fuego, en cuanto siente que le tiras del bocado, se pone de mal humor. Pero es un caballero. Ahí llega mi caballito. Si el comandante se diera de espalda, no montaría. Radio Sevilla, señores. Aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Tomo Málaga. El lunes tomé Jerez. Martes, Montilla y Casalla. Miércoles, Quinchón. Y el jueves, Raso. Панова, Зигра Ар, Панова, Занистра, Старга, Занистра, Миум, Старга, Онеп, Миум, Глипс, Онеп, Килелепс, Оглепс. Messin. Ogle. Raps. Messin. Deseme. Raps. Teseme. Deseme. Raps. Teseme. Osma. Teseme. Osma. Terache. Meos. Cher. Terache. Meos. Kon. Tas. Kon. Shuch. Tas. Tispi. Shuch. Юрпул, Тиспи, Спох, Кисм, Огел, Нук, Мирас, Зим, Нембо, Гамтичный, Теспор, Амвай, Бразд, Комлет, Ганго, Лизи, Ирдасы, Сизани, Пиленов, Опли, Абв, Пом, Ух, Таконев, Брази, Сизолембо, Терт, Могл, Зеп, Интала, Ук, Мекуп, Урго, Пеш, Урго, Сепс, Пеш, Сипль, Сепс, Фия, Сипль. Tendencia al lodopatía. Sustó los agujeros en el ácido. Chillo cristal.